Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 5 partidos de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del En Santa Fe, Colón y Unión empataron en cero en un clásico lleno de polémicas y en donde el árbitro Néstor Pitana fue tan protagonista como los equipos. Penales no cobrados, expulsiones que no fueron y otro mal arbitraje del Internacional Misionero que se espera merme en el error junto al resto del referato argentino con la llegada del VAR en la próxima fecha. En fin, 0-0 y a las duchas para los de Falcioni y para los de Gustavo Munúa. De verdad que Colón creció con balones largos, con segunda jugada, con peinadas, con cuerpo a cuerpo, nos fueron llevando hacia atrás y tuvieron sus ocasiones. En el segundo tiempo sí que Colón, yo creo que fue mejor, tuvieron sus ocasiones, pero bueno, el equipo supo interpretar el momento complicado del partido y al final, bueno, se logró un empate que, como venimos en el torneo, yo creo que es importante. Al principio de partido en cancha de Independiente, Racing fue más y lo ganaba por Auche. El rojo lo remontó y lo empataba por el Saltita González y parecía que noqueaba la Academia. Pero en una jugada aislada, Copetti encontró el gol del triunfo y el 2-1 fue para el visitante, que suma y sueña. El clásico de Avellaneda fue para Racing y así lo analizó su DT, Fernando Gago. Es importante ganar por los chicos. Vienen trabajando muy bien durante toda la pretemporada. En el inicio del torneo estamos yendo de menos a más y con respecto a si estamos para ser candidatos, no, o sea, estamos para competir. Lo que vengo diciendo constantemente, la idea de mía con respecto a los chicos y lo que les quiero trasladar es que cada partido hay que competirlo. Nosotros necesitamos competir constantemente cada partido. Algunas veces nos va a salir mejor, algunas veces vamos a sufrir un poco más, pero bueno, tenemos que estar con ese nivel de competencia constante en cada partido. Clásico caliente el de Rosario. Central era un poco más, pero no lastimaba. Newell's con disciplina lo empardó en el juego y sacó la ventaja necesaria para ganarlo con el gol de García. Sí, 6 años después, la Lepra volvió a ganarle al Canalla, de visitante y prendiendo fuego a Arroyito y a medio Rosario, que pidió la cabeza del Kili González. Sí, lo ganó la Lepra desde el pie de Juan Manuel García. Contento por el gran esfuerzo que viene haciendo todo el equipo. La verdad que es muy importante para todos nosotros y bueno, feliz por ganarlo de esta manera, poder convertir, así que la verdad que es una alegría inmensa. En San Fernando del Valle, provincia de Catamarca, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 100.7. En el Bosque, Gimnasia era más que Estudiantes, pero el pinche es práctico, sabe a lo que juega y con el tanto de Godoy en una contra parecía repetir la historia de los últimos años. Sin embargo, el Lobo no se rindió, puso en aprietos al León durante casi todo el segundo tiempo y en la última pelota pudo empatar un clásico platense que no merecía perder. 1-1 entre Pinchas y Triperos, resultado justo. Lo analiza el arquero de Estudiantes, Mariano Andújar. Creo que el empate está bien, Gimnasia tuvo un montón de situaciones de gol y termina empatando por una jugada fortuita, pero creo que terminaba mereciendo el empate igual. El superclásico de fútbol argentino es un partido de calidad mundial. El Monumental lleno esperaba por un choque no solo de los máximos rivales de nuestro fútbol, sino también de dos estilos bastante dispares a la hora de jugar a la pelota. Y River arrancó con su juego de toque y circulación contra un Boca que con fricción, lucha y velocidad en el ataque logró capitalizar un error entre Armani y González Pires y por Villa ponerse 1-0. Después, el millonario atacó con todo su repertorio, pero no pudo doblegar al que a la postre fue la figura del superclásico, Agustín Rossi. Somos Boca, ¿no? Somos Boca. La verdad que más allá de River, creo que todos los equipos se preocupan por Boca, creo que todos tratan de jugar de otra manera a Boca, creo que eso se está demostrando a lo largo del torneo. Hoy tuvimos la posibilidad de demostrar lo que es jugar con este escudo. La verdad que es una alegría muy grande para nosotros y para la gente que está en su casa, para el hincha Boca que creo que está festejando seguramente, así que nada, feliz con el triunfo y feliz con los resultados. Y ahora a seguir metiéndole que esto sigue. Para hoy queda Defensa y Justicia Arsenal desde las 19:15 y Argentinos Vélez desde las 21:30. Mañana se cierra todo con Atlético Tucumán Central Córdoba de Santiago a las 19:15 y Talleres de Córdoba Godoy Cruz desde las 9:30 de la noche. ¡Salgan al sol, idiotas! En el segundo tiempo de esta fecha de clásicos, suena otro clásico. Billy Bond y La Pesada haciendo Salgan al Sol. Hay un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Nos reencontramos al cierre de la octava fecha, ya con el VAR funcionando, cuando repasemos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde suman los promedios para evitar los 2 descensos que se vienen a final del torneo. ¿Dónde? Acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.